Ah, ¿te querés ir? Listo. Polaco, polaco. Porque yo sentí, porque una vez ya lo olvidé, lo reemplacé. Y vete si ya tienes otro hombre que te ame, porque yo ya tengo un nuevo amor. Hombre, voy de frente y te dije, vete si ya tienes otro hombre que te ame, porque yo ya tengo un nuevo amor. ¿Y qué pensabas tú? Que nunca yo me iba a recuperar. Y ahora mucho te arde porque otro ocupa tu lugar. ¿Y qué pensabas tú? Que nunca yo me iba a recuperar. Voy de frente y te dije, vete si ya tienes otro.